Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos deponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, un matecito calentito por este lado, todavía al fresco, que no se quiere ir. Nos regalaron algunos días de temperatura agradable, pero ahí está de vuelta el fresquete, así que muy buena oportunidad, muy buena ocasión para estar guardaditos al cobijo de una muy buena compañía, una bebida calentita seguramente, y también algo calentito cerca, como puede ser nuestra mejor compañía, nuestra pareja, nuestro perrito, ¿por qué no? Y nosotros aquí de este lado tratando también de acercar el calorcito, el calorcito para el alma, fundamentalmente, que es lo que la música genera, ¿no? Este sentimiento de comodidad, de tranquilidad, de regocijo y de paz que nos da la muy buena música. Bueno, estamos escuchando, antes de ir a lo que arrancamos, estamos escuchando de cortinas este disco fantástico, un disco enorme por el trío del pianista sueco Bo Stenson, que en el día de hoy cumple 78 años. Bo Gustav Stenson, conocido en casa de chiquito seguramente como Bob Stenson. Goodbye, publicó SM el 2 de septiembre del año 2005, un trío, pero fíjate qué trío: Anders Johnsen en contrabajo y Paul Motion en la batería, el poeta de la batería. Un disco enorme, fantástico, qué barbo. ¿Cuánto hacía que no escuchaba esto? Cuando buscaba en la data, no en la data, sino en el, ¿cómo se llama eso? No me sale. En los cumpleaños, ¿no? ¿Cómo que se dice, Ananda? ¿Cómo es? Bueno, no me sale, che. Pero me atacó el globulín. La data sobre los músicos, o en este caso los cumpleañeros, me fui de cabeza con este disco, ¿no? Porque fíjate que el hombre tiene una pila, pero este disco es monumental, Goodbye. Y fíjate cómo arranca con este clásico, Zen and the Clowns, un tema bellísimo que te amasa sigilosamente y muy cariñosamente de entrada ya del primer corte. En el tercero tenemos Alfonsina, una versión que en algún momento yo la califique como excesivamente respetuosa por parte de un músico de jazz, ¿no? Que ustedes saben cómo son propensos los músicos de jazz y el movimiento en general, ¿no? A recrear, reversionar, reinterpretar cada tema, ¿no? Alfonsina, nuestro clásico de Alfonsina y el mar, muy respetuosamente recreado por Bo Stenson en el tercer corte de este álbum fantástico, que abre con este tema que estamos escuchando de cortinas, ¿no? Sun and the Clouds, In the Clouds. Enorme, enorme álbum. Bueno, bien. Abríamos con la cantante pakistaní, afincada en Nueva York de hace ya algún tiempito, Aru Yaftab. Aru Yaftab, así se llama esta chica, que acaba de publicar, en realidad el álbum se publicó en el año 2018, y en esta oportunidad, el 24 de junio último pasado, el sello Verve Records lo republicó con una edición de lujo. Vulture Prince es el álbum, una edición de lujo con algún bonus tracks, etc., y la presentación clásica de las ediciones de lujo, ¿no? Pósters, etcétera, etcétera, ¿no? No una simple reedición, sino una reedición de lujo de la cantante pakistaní Aru Yaftab. Esta chica, con su tercer álbum, este Vulture Prince, esta compositora pakistaní, muy, pero muy, muy, muy celebrada dentro del movimiento. Fíjate que la NPR, esa organización que engloba, que reúne, o que representa a todas las radiodifusoras estadounidenses, eligió una de sus composiciones como una de las mejores canciones de mujeres del siglo XXI. Y el prestigioso The New York Times también celebró su trabajo como de los mejores temas de música clásica del 18, del año 2018, año en el que originalmente se publicó este Vulture Prince, recientemente relanzado en una edición de lujo por el sello Verve el 24 de junio de este año. La acompaña en una cantidad enorme de músicos, algunos músicos paisanos, si ustedes habrán escuchado ese sonido tan, tan, tan particular. Bueno, pero guitarras, sintetizadores, otro guitarrista, las letras de una muy amiga de ella, Annie Ali Khan, fallecida recientemente. Bueno, lo que lleva a mencionar también que entre las pérdidas más notorias de la cantante y compositora pakistaní, podemos contar con la pérdida de su hermano menor, Mager, al que le dedica obviamente este álbum. Y ella misma cuenta, ahí estoy leyendo data que tenía de su web, una señal de salida de la pérdida y del dolor, y cita a una frase de Dante sobre cuando al final, fuera del infierno, dice: y de ahí salimos para volver a ver las estrellas. No especifica qué fue lo que pasó con su hermano, si es que falleció en su Pakistán natal o estaba allí junto a ella en el barrio de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, de ahí donde trabaja, actúa y se perfeccionó, y además estudió también en la Berkeley hace algunos años, para posteriormente radicarse definitivamente en la ciudad de Nueva York. Bueno, algunas cositas más, pero por ahí lo dejamos. Aru Yastav, Vulture Prince, Verve Records, 24 de junio de este año. Violín, arpa, contrabajo, piano. Petros Klampranis en el contrabajo piano, en este álbum también. Petros, pianista, básicamente bajista, contrabajista, pero aquí también toca el piano. Él es un consumado contrabajista, un griego, también radicado en los Estados Unidos, obviamente en la ciudad de Nueva York, que fue nuestro invitado para los discos, martes de disco completo de la semana pasada, Petros Klampranis. Les recomiendo muchísimo a este contrabajista griego, con apenas 4 discos publicados, pero realmente una enorme diferencia con algunos otros músicos. Vieron esta cosa, ¿no? Que pareciera como que, parafraseando un poco la crítica, me dijo: che, pero vos escuchás, lo que vos escuchás, todo es igual. No, ponerle un poquito de oído. Cuando escuchamos standards, ya obviamente, por ahí, como en el caso de Bob Stenson, excesivamente respetuoso del original y del compositor. Pero otras veces es muy dable dentro del jazz, ¿no?, que cada uno dispare para el lado que mejor le parezca. Y es ahí que no suena todo igual, tocando lo mismo, reinterpretando lo mismo, siempre está el toquecito muy personal. Y en el caso de Petros, como en el caso de Aru Yastav, todo el bagaje traído de su tierra natal, obviamente, ¿no?, que enriquece al movimiento. Y de ahí la diferencia, ¿no? Bueno, Aru Yastav, muy bien, ahí se fue. ¿Con qué seguimos mientras escuchamos a Bob Stenson desde Goodbye en el día de su cumple, 78, el gran pianista sueco? Estoy tratando de acordarme de cuál era la palabrita que no me sale. Efemérides, ahí está, mamita querida, efemérides, lo voy a notar. Efemérides, ahí está, eso es, efemérides. Bueno, seguimos ahorita nomás con Orlando Le Fleming, Will Benson y Leishland, un trío fantástico con Life of the Party, publicado por el sello New World Records el 17 de junio de este año, con la participación en voces en algunos de los temas del cantante vocalista estadounidense Kurt Elling. Muy muy linda también, una etapa muy muy linda también de este lujoso sello francés, como mencionábamos la vez pasada también, prácticamente dedicado a la edición de vinilos, y que hemos accedido últimamente a algunas de sus publicaciones porque los está comercializando en formato digital también. Bueno, el chico de tapa, Jeremy Cunningham, Dustin Lorenzi y Paul Bryan, A Better Ghost, publicó Northern Spy Records el 29 de julio de este año. Muy, pero muy impresionante. El baterista estadounidense Jeremy Cunningham me encantó, me pegó muchísimo el trabajo de estos, básicamente de Jeremy con Dustin Lorenzi, saxofonista tenor, con quien viene trabajando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Incorporaron al bajista y además productor, que hace lo suyo también en esta publicación, Paul Bryan, para este disco fantástico, A Better Ghost, que adorna con su carátula los news y la portada y la homepage de nuestra web, aldemedianoche.com.ar. ¿Quién más? Este chico, Stephen Feika, The Rule at the Rhythm Section, publicó La Reserve Records el 15 de abril de este año. Pianista y director, básicamente director de bandas y arreglador, compositor también, que ha pasado pila por aquí al frente de su enorme Big Band. Muy jovencito él, muy celebrado, pero muy, muy celebrado y multipremiado este chico por su... ¿A qué tenemos otra vez, no? Lo que hablábamos recién. Un formato como una Big Band, un formato que se remonta a los orígenes del jazz, pero que de la mano de gente joven reinventado el formato, no por la integración de sus componentes, sino por la música que se interpreta, ¿no? Gente joven haciendo o reinventando a la Big Band, como Stephen Feika, ha pasado por aquí asombrándonos, ¿no? En este caso, en este álbum, The Rule of the Rhythm Section, lidera un trío con Dan Chelinski en contrabajo y Brian Carter en batería. Algo diferente de lo que estamos acostumbrados a escucharle. Bien, un chico muy jovencito, pianista londinense. Viste esta cosa de siempre, ¿no? La mencionada efervescencia de la escena londinense. Renaissance, publicado por sello Brownswood Recordings el 15 de julio de este año. También acompañado de una enorme cantidad de gente muy jovencita dentro del movimiento. Otro ejemplo del desparpajo de estos chicos jóvenes que mezclan absolutamente de todo y surgen estas cosas realmente muy, muy, muy llamativas, ¿no? Ya van a escucharlo. Los dos últimos, Chris Lightcap con Super Big Mod, publicó Pyroplastic Records el 4 de octubre de este año. Acá también acompañado, fíjate, Chris Edmond, Johnny Malaby, Chris Chick, Jonathan Goldenberg, ¿quién más? Gente conocida, Gerard Cleaver, Dan Reiser. Una banda fantástica para un disco también fenomenal, este Super Big Mouth, por Chris Lightcap. Y cerramos, a ver, déjame ver por aquí, con este muchacho Harish Ravana, Intense, publicó Weaving Recordings el 29 de julio de este año. También otro gran contrabajista, acompañado de músicos, de altos músicos, ¿no? Eric Harlan, en batería Charles Altura, guitarra Joel Rolls, vibráfono Morgan Guerin, saxo, tenor y electrónico. Fantástico este álbum para cerrar. Muy bien, sigamos. Hoy estoy un poquitito suelto con el bla bla, porque los temas son cortitos y vamos a andar bien de tiempo. Qué desgracia para ustedes, ¿no? Que a mí se me quejan, che, habla menos. Bueno, para Aruya Staff. Ahí está. Muy bien. ¿Con quién vamos? ¿Ves que ya ni sé por dónde andando? Orlando Le Fleming, efeméride. Ahí lo anoté. efeméride. Orlando Fleming, Will Benson, Lash Land, Life of the Party, publicó Newell Records el 17 de junio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estos fueron Orlando el Fleming, Will Benson, Lars Land, Life of the Party, Newbery Records, 17 de junio de este año, con la participación del vocalista estadounidense Kurt Elling, en dos de los temas. Dos músicos británicos, el guitarrista noruego. Se conocen desde hace mucho, mucho tiempo. Obviamente, ¿dónde va a ser? Sino en la Gran Manzana, en Nueva York, allí donde recalan todos los músicos. Ellos hace tiempo que andan por ahí. Y bueno, empezaron a tocar juntos en pequeños clubes, según estoy leyendo en la data. Pero che, matecito, porque no sé qué pasa con mi garganta, que anduve bien toda la tarde, todo el día. Y llego acá y me empiezo a ver. Ah, mucho mejor. El trío se conoce ya, decíamos, hace algún tiempo. Y tocando en pequeños clubes, la cosa fue que, la cosa de este pequeño encuentro entre... sabrán perdonar, te ataca, ¿qué va a hacer? Le llegó el conocimiento al cantante Kurt Elling. Hace mucho calor acá, ¿viste? Realmente hace mucho calor, ¿será eso? Bueno, un poco la alergia también. Sobre la existencia de la asociación entre Orlando L. Fleming y Will Benson, le llegó a oídos del cantante Kurt Elling, porque sus esposas, la esposa quiero decir de Benson y del propio cantante, son amigas, se conocen. Entonces, che, viste, estos chicos están tocando, se están juntando, bla, bla, bla. Y fue así que le picó el bichito la curiosidad de ver qué es lo que producían. Y fue así que, él cuenta que se acercó al bar 55, donde regularmente tocaban. El bar 55, un bar muy chiquitito allí de la ciudad de Nueva York. Elling dice que es tan chiquito que apenas caben cuatro personas y una de ellas era él. Así que te imaginas lo chiquitito que son esos pequeños lugares. Así que fue, se sentó, escuchó, quedó impactado. Y una urgente necesidad de querer participar de este trío. Fue así que grabaron este álbum fantástico, Life of the Party, donde el tema principal fue escrito, la letra que canta Kurt Elling fue escrito por la esposa del propio cantante. ¿Por qué no me decidí por uno de los temas de los dos donde participa la voz del gran cantante estadounidense? El tipo tiene una voz fantástica, ustedes seguramente lo conocerán. Pero a mí no hay caso, vos sabés cómo no le entro al estilo de vocalizar de este cantante. Viste, no hay caso. Así que bueno, me decidí por otro que me pareció mucho más jugosón. Pero bueno, así está la historia entre los cuatro. de cómo se conocieron, de cómo surgió este álbum fantástico, con una tapa enorme también, lindísima, como son muy propias del sello francés New Bell Records. Muy bien, antes de que me ataque la tos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mientras suena de cortinas, el gran pianista sueco Bob Stenson, que en el día de hoy cumple 78 años. El gran pianista Bob Stenson. Aquí un enorme disco, una tapa fantástica también, como también es muy común en los en las carátulas del sello SM, junto a Anderson Mell en contrabajo y el enorme baterista Paul Motion. Goodbye es el disco que publicó SM el 2 de septiembre del año 2005. Bueno, ¿con qué seguimos? Con los chicos de tapa, Jeremy Cunningham, Dustin Lorenzi, Paul Bryan, A Better Ghost, Northern Spy Records, 29 de julio de este año. Distant sound of the room. I tapped your arm so you knew I was there. Oh, you knew I was there. It's not the and it's not the way we fall that makes us the same. It's only now as you're leaving this place that I realize you were everything. Smiled and said my name. You put your hand out and held mine. I kissed your head like a child does. And I kissed your head like a child. Feet above the ground. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Fue Jeremy Cunningham, Dustin Lawrence y Paul Bryan, A Better Ghost, publicado por el sello Northern Spy Records el 29 de julio de este año. Escuchábamos el noveno y último corte, The Way We Remember, un tema dedicado al papá del baterista, el baterista oriundo de Chicago, Estados Unidos, Jeffrey Cunningham. Era el mejor papá, dice el baterista Jeremy. Y desearía que no tuviera que irse de este mundo tan pronto. Espero poder volver a verlo. La voz fantástica de Cathy Earls, con música invitada, además de los músicos también invitados, Jay Belleross en percusión, Josh Johnson en saxo alto y Will Miller en trompeta. La banda, el trío original, los mencionados Dusty Lawrence en saxo tenor, Paul Bryan en bajo y sintetizadores. Decíamos en la presentación de nuestro programa al comienzo que tanto Jeremy como Dustin se conocen desde hace una pila de tiempo. Han participado de la muy, muy también prolífica escena local de Chicago, de la ciudad de Chicago. Y era muy, como él mismo dice por ahí, era casi obvio, ¿no?, que aquel dúo que él ha formado con su amigo Dustin era una secuencia natural, ¿no? Incluir al otro integrante, a Paul Bryan, en el contrabajo, en el bajo eléctrico, quiero decir, que además produce el disco, como también había sido el productor del debut de Jeremy Cunningham hace algunos años. Él dice, hablando de su banda, ¿no?, Paul realmente entendió la visión de nuestra música y añadió mucho a lo que ya habíamos grabado. En el momento dado, fue una obviedad ampliar el dúo a un trío, recuerda el otro integrante de esta dupla, ¿no?, Dustin Lawrence, dupla con Jeremy Cunningham, en donde el liderazgo se reparte. No es que por ahí uno ha leído como líder de banda al percusionista y baterista Jeremy Cunningham, pero comparten el liderazgo y se nota en este álbum, porque no solamente la totalidad de los temas son compuestos por Cunningham y Lawrence, sino que el aporte de Bryan, que no es casual y no es así, digamos, bueno, no me sale tampoco caprichoso, esa es la palabra, sino que el aporte del bajista y productor, que tiene una larguísima experiencia en estas cosas de experimentar con sonidos. Por ahí estaba leyendo que grababa sonidos con o música con su celular y producía, fíjate qué loco, ¿no?, con su celular y producía su música. Fue así que el aporte de Paul Bryan para este álbum fue decisivo. Tocar con Dustin y Paul ha reforzado mis instintos musicales y me ha permitido ser más paciente a la hora de desarrollar un sonido y tocar una canción, dice Jeremy. A veces hay que dejar que las cosas sucedan, intentar no entrometerte demasiado y dejar que la música respire. Eso es lo que dice Jeremy Cunningham, algunas citas también de su co-equiper, saxofonista Dustin Lawrence. Pero fíjate lo que dice la prensa, la prensa y colegas, ¿no?, como por ejemplo el también baterista y percusionista estadounidense Macaya McGraver. El próximo disco de Jeremy es un testimonio de su compromiso con el sonido, la sensación y la creatividad que lo diferencia de otros bateristas. Me inspira su enfoque vulnerable y honesto de la música, tanto como baterista como compositor. Este disco es maravillosamente diverso, sincero y lleno de tiza, con una gran interpretación, muy recomendable, dice Macaya McLevy. Marky Hill, otro músico, es un trompetista, él es muy sensible, pero a la vez un baterista maravillosamente poderoso, conduce con gusto y proporciona un latido sólido. Matt Dulery, otro músico, Jeremy es uno de los bateristas más demandados de Chicago. Su apertura como líder realmente saca a relucir la singularidad de la voz de cada músico. La prensa local, Howard Rich, del Chicago Tribune: Cunningham ha demostrado ser una figura ágil y versátil en una variedad de conjuntos de jazz, mainstream y de vanguardia. Jeff Parker: he tenido el placer de ver a Jeremy convertirse en uno de los compositores líderes de banda más visionarios de la escena actual. Fue un verdadero honor para mí trabajar con él en The Weather Up There, el álbum debut de Jeremy Cunningham. Bueno, y cómo me gustó, de repente este tema sobresale, así por lo digamos, con esa impronta muy, muy particular que tiene la dedicatoria a su papá. Pero fuera de eso, que es un dato que uno conoce al leer la data nada más, ¿no? Fuera de eso, resalta del resto por el enorme influjo que desarrolla o que propone la voz de Katie Ernst. Muy bien, A Better Ghost, Jeremy Cunningham, Dustin Lorenzi, Paul Bryan, Northern Inspired Records, 29 de julio de este año. Muy bien, fantástico. Ahí se fue. Qué bueno que la tos no me volvió. Estamos escuchando de cortinas al gran pianista sueco Bob Stenson, desde uno de sus tantos álbumes. Hace rato que Goodbye es el álbum. Hace pila ya que no sabemos nada de él. Digamos, producciones más nuevas, ¿no? A mí me apasiona la música de Bob Stenson, así que cada tanto me hago una recorrida por el sello SM o por su propia web. Una web muy chiquitita tiene, se ve que mucha bola no le da, pero la data y, digamos, la promoción y las noticias sí están ahí en el sello SM, para el cual él graba hace muchísimo tiempo. Y no hay nada, che, no hay nada nuevo de él, así que estamos a la espera de algo nuevo del gran pianista sueco Bob Stenson. Vamos a seguir, ¿cómo andamos de hora? Bien, Stephen Feca, The Role of the Rhythm Section, publicó Larcep Records 15 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue Stephen Feica con The Role of the Rhythm Section. La Recept Records lo publicó el 15 de abril de este año. Stephen Feica piano, Dan Chilinski en contrabajo y Brian Carter batería. Este álbum es realmente especial para mí porque es prácticamente la sección rítmica de mi big band, dice el pianista. Dan Chilinski y Brian Carter, emparejados y destacados en nuestra forma más íntima. Seleccionamos algunos de nuestros estándares favoritos como T para 2, Softly as a In a Morning Sunrise, el tema que escuchamos recién, Dolphin Dance, Celia y algunos otros. Y simplemente nos dejamos llevar y tocamos de forma extremadamente espontánea, recuerda. Fue divertido abordar el trío con este estilo espontáneo y a la vez de gran banda. Este chico, muy jovencito, que ha sido muy celebrado por la prensa, fíjate lo que ha dicho la organización que otorga los premios Grammy, lo ha sindicado como uno de los 6 compositores de Big Band que están impulsando el formato y ha anunciado como pianista magistral por la revista Jazzis. El galardonado artista del sello de la firma Yamaha, director de banda y compositor. Muy solicitado, uno de los más solicitados de su generación, este jovencito, que además de dedicarse a esta cosa de componer, arreglar, dirigir una Big Band, prácticamente, bueno, obviamente desde hace algún tiempo, pero prácticamente en este formato, recientemente debutó como director de banda con Kinetic. Eso fue en el año 2020, un álbum publicado por el sello Outside Music, un álbum que pasó por aquí, por nuestro espacio. Pero obviamente el hombre tiene una trayectoria enorme dentro de la escritura, la dirección artística y musical de lugares tan dispares como, por ejemplo, el cine, la televisión, el teatro. El hombre también es un director artístico de un gran premiado y cantante, ganador del premio Tony, Santino Fontana, director musical de este actor. Lo he visto por ahí en su web, se puede ver actuando, dirigiendo obras musicales al propio cantante ganador del premio Tony, pero también al frente de jovencitos músicos que intentan adentrarse en el mundo de la música. Él es un muy consumado educador. Fíjate que es un muchacho muy jovencito, de apenas 30 años, 30, 30 y pico de años, no tiene más que eso, y ya tiene un recorrido enorme también como educador. Junto con la saxofonista Alexa Tarantino, ellos crearon una plataforma musical en línea donde se ofrecen programas completos e instrucción a medida para músicas de todas las edades y habilidades. Estoy leyendo por aquí, la plataforma se llama A Step Ahead Jazz y bueno, le va realmente muy muy bien. Además, este muchacho forma parte del profesorado de la New School of Jazz and Contemporary Music de la ciudad de Nueva York. Stephen Feica también se licenció en la Universidad de Nueva York y realizó un máster en la Manhattan School of Music, donde estudió con grandes como Jill Goldstein y Jim Manili. Prácticamente este último, Jim Manili, habla en forma muy elogiosa. No tengo por aquí nada para leer de él, pero otras veces he leído acerca de la data, ¿no? Que uno propone en aquellas oportunidades donde anteriormente hemos pasado la música de Stephen Feica. Se deshace el muchacho Jim Manili, otro gran celebrado director de banda, compositor y arreglador también, habla maravillas de su colega muy jovencito Stephen Feica. Bueno, ahí se fue. Bien, vamos a ir ahora con este muchachito londinense, Doom Cannon, así es el nombre de guerra, será Doom Cannon. Renaissance publicó Bronzewood Recordings el 15 de julio de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras escuchamos el clásico Alfonsina, Alfonsina del Mar, Alfonsina renombrado para este Goodbye por Bob Stenson Trio, estamos celebrando a través de su música el cumple 78 del gran pianista sueco Bob Stenson. Ustedes sabrán, y bueno, basta con escuchar la música de Bob Stenson para definir básicamente la música, ¿no? Esta cosa como se define teóricamente, esta combinación tan particular de notas musicales. Pero la música no es exclusivamente eso, y como tampoco los buenos músicos son aquellos, como en el caso de Bob Stenson, son geniales a la hora de interpretar, sino que la música expresa no solamente sentimientos o estados de ánimo, un mensaje que puede ser que se le ocurra, paz, amor, felicidad, odio, dolor, sino que básicamente muchos músicos, se me ocurre, la enorme mayoría, habrá quienes están en estas cosas más livianitas, de mostrarse como buenos músicos y nada más. Y el resto de las interpretaciones se las dejamos, que no está nada mal tampoco, ¿no? El resto de las calificaciones, las interpretaciones se las dejamos a quienes escuchan y de qué manera les llega la música. Pero básicamente la enorme mayoría de los músicos comprometidos con la música y su mensaje están decididos a otra cosa, ¿no? Como en el caso de este chico que ya te digo acá, Damon Dum Cannon, que está muy preocupado, muy preocupado, porque su voz se escuche y su mensaje se escuche casi como una proclama, ¿no? Como una proclama de denuncia hacia lo que ha vivido él siendo muy jovencito en su Londres natal, esta cosa de la denuncia sobre la brutalidad policíaca, la política sucia, etcétera, etcétera. Él intenta de alguna manera, y además otra de las expresiones musicales surgidas de la pandemia, ¿no? Donde la cabeza te da vuelta de mil maneras, de mil formas. Surgen viejos fantasmas que quizá uno los pensaba alejados, y ahí están de vuelta. Así que estos últimos 4 años han sido muy significativos para el músico, el jovencito músico londinense que debuta con este Renaissance, y cuyo mensaje es esta cosa de dar un mensaje de denuncia y de intentar a todos quienes escuchamos su música darnos cuenta, ¿no? Por lo menos replantear un montón de cosas. Un mundo alejado del pasado y del presente colonial del Reino Unido, donde la experiencia humana y la compasión estén en el epicentro de las agendas gubernamentales, libres de la injusticia sistémica, donde la igualdad y el espíritu de comunidad reinen de forma suprema. Es parte de su proclama. Renaissance, además, cierra con Liberación Negra, con una introducción también que expresa un profundo deseo de igualdad, el fin de la brutalidad policíaca, las injusticias sociales y un llamamiento a un profundo sentido de comunidad en la cultura del Reino Unido. Como él mismo lo expresa, al escribir este álbum, dice: sentí que era una transición de escribir en otras bandas y formar parte de los proyectos de otras personas a tener mi propia voz y hablar de mi experiencia británica negra creciendo en los alrededores de Londres. Hay cosas que tuve que desaprender, formas en las que tuve que formarme a mí mismo y a mi punto de vista sobre el mundo, la codicia, los gobiernos corruptos y la brutalidad policial en el Reino Unido y mi postura sobre todo ello. Renaissance, Renacimiento, es mi carta a Londres sobre cómo me crió y formó lo que hoy soy. Bueno, duro el muchacho, ¿eh? Fantástico. Muy bien. La nueva generación de músicos, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Los chicos tienen muchas cosas para decir, desde los sonidos, desde lo musical, pero el mensaje a través de ellos también es muy fuerte, ¿no? Don Cannon, Renaissance, Brunskund Recordings, el 15 de julio de este año, lo publicó. Don Cannon, piano, sintetizadores, voz, además de Kaidi Akin Ibi, saxo tenor soprano, Daniel Rogerson, guitarra, Jamin Nagadana, bajo, Oscar Ogden, batería, Emanuel Logini, voces, Sienna Hamilton, voz, Marcia Skins, violín, Sakia Horton, violín 2, Natalia Shannon Brown, viola, Wayne Ockhart en cello, Thea Sawyer con trabajo, Elias Jordan Atkinson, trompeta. Bueno, toda gente muy jovencita, que seguramente comprometido también con la causa del pianista, del joven pianista londinense Don Cannon. Muy bien, ahí se fue. Los dos últimos. Estamos levantando un poquitito el ritmo, ¿eh? Se me fue la voz, ¿viste? La voz. Se me fue la tos. ¿Vos apagaste la calefacción acá? ¿No? Se apagó solita. Era eso, ¿eh? Mucho calor. Circulaba, anda, ¿sabes cuántos bicharracos por acá? Ando muy bien. Aparte del matecito, ¿no? Obviamente. Chris Lightcap publicó Super Big Mouth por el sello Pyroplastic Records el 4 de octubre de este año, acompañado de una enorme banda que te la paso a mencionar después de escuchar este fantástico álbum, Super Big Mouth. Thank you. Bien, este fue Chris Lightcap, Super Big Mouth, publicó Pyroplastic Records el 4 de octubre del año 2019. Escuchábamos el segundo corte de 8, que tiene este disco fantástico, 0.5, es el tema que escuchábamos recién. ¡Qué polenta, qué bárbaro! ¿Cómo me gustó? ¡Qué linda la propuesta de este hombre! Que para este Super Big Mouth unió dos de sus proyectos, el Big Mouth y el Super Ed. El primero, un grupo básicamente acústico. El segundo, una banda experimental, totalmente eléctrica. Reunió a los componentes de ambas bandas y formó esta super banda de 8 miembros, con gente con la que él viene trabajando hace ya largo tiempo. El colorado Craig Terborn en órgano y piano, Tony Malaby, saxo tenor, Chris Chick, saxo tenor también, en diferentes temas, ¿no? Jonathan Goldberg en guitarra, Curtis Hasselbrin en guitarra también haciendo sus solos en temas diferentes, el propio Chris Lightcap en bajo, Jerry Cleaver batería y Dan Reiser en batería también, alternándose en los distintos temas. En algunos tocan juntos también. Fantástico esto, ¿eh? Muy, pero muy impresionante. Este álbum se desarrolló con el apoyo de la Cámara de Música Americana de Jazz, un programa que pone en marcha y desarrolla proyectos de conjuntos y además financia, obviamente, también los proyectos, donde participa la Fundación Benéfica Doris Duke. Además, también este proyecto fue financiado por subvenciones de la Fundación Shifting. Estoy leyendo parte de la data ofrecida en su web. Fue nombrado uno de los mejores lanzamientos del año 2019 por la revista Rolling Stone y la Downbeat Magazine. Fíjate qué apoyo tuvo este muchacho, además de el apoyo de las fundaciones, ¿no?, que mencionábamos recién. Ambos son, uno apoya al otro, ¿no? Quienes ponen el dinero y todas las posibilidades para que esto pueda suceder. Y después el reconocimiento de estas dos grandes revistas. ¿Qué más? Bueno, este muchacho tocó absolutamente con todos, ¿eh? Mark Ribot, Regina Carter, el mencionado Chris Taylor, Glenn Hassler, Mark Turner, John Medeski, Jason Moran. Tocó también para los Kronos Quartet, con el trompetista polaco Tomasz Stanko, con el saxofonista estadounidense Chris Potter, con el enorme Paul Motion, ya fallecido hace algunos añitos. Tocó con John Scofield, Dave Lippmann, Paquito, Anthony Braxton, Paquito de Rivera, ¿no?, el trompetista, saxofonista, quiero decir, cubano. Joe Morris, Sheila Jordan, ¿qué más? Ben Monder, Mary Holborson. Qué grande, ¿eh? Ha participado en más de 90 álbumes este muchacho, como director de banda, además liderando 6 álbumes como líder. Bueno, ¿qué más podemos decir? Fue mencionado este álbum, ¿no?, como mejor artista nuevo por la revista Jazz Time, por allá en el año 2019, fecha, año en el que fue publicado este álbum. Fantástico, ¿eh? Muy, muy bien. Una etapa muy, muy linda también. Bueno, nos vamos a ir con este otro que también luce una tapa muy, muy, muy gráfica, muy, muy interesante. Harish Ravana, Intense, publicó Whirlwind Recordings el 29 de julio de este año. Eric Harlan, batería. El propio Harish en bajo también, contrabajo en este caso. Noche de bajistas la de hoy, ¿no? Charles Altura en guitarra, Joel Ross en vibráfono, Morgan Guerin en saxo tenor y electrónicos, además de clarinete bajo también. Lindísimo para la despedida del día de hoy. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.